Advertencia. Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio. O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿eh? No tiene nada que ver. Ey. ¡Ya, Ricardo! ¡Ya, Ricardo! Ay. ¡Ya empezamos, Ricardo! Ay, es que es aceite o manteca. Es aceite. Pues manteca. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Manteca. Es que. Qué feo. Hoy continuamos. Bueno, manteca-aceite. Manteca-aceite. Es que hoy. Hoy continuamos con el tour. Hoy seguimos continuando. Bueno, sí, ya anda. Espérate 100 segundos. Porque si no... Oye, qué bueno estaba, ¿eh? Qué bueno estaba. Y ahorita les platicamos. Si no llego a las 9. ¡9 de la noche en punto! Bienvenidos a Aprender el Cero Programa. Ya no tengo idea porque no hicimos guión hoy. Mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentras como Velarde en línea. Es día 18 de septiembre del 2018. El fin de semana pasado festejamos el Día de la Independencia. ¿El domingo? Sí, el domingo. Bueno, el domingo pasado, el último grito de Lord Peña con este corazón apachurrado, un jutsu de Naruto, no lo sabemos todavía. ¿Qué más pasó este fin de semana? Ah, poco era un corazón. Ganó el Canelo con polémica. Ganó el Canelo, al rato platicamos del Canelo. Pero lo importante, fui al cine. Fui a ver una del tour de cine francés. Muy buena. Oye, me han dicho que han tenido muy buena selección en ese tour. Muy buena. Yo escuché que la de Marion Cotillard está muy buena. Yo ayer vi Marion Cotillard. Una que se llama Río Negro, pero en francés. Okay. Muy, muy buena. No, también. No la sitúan en una calle de ahí de por Lázaro Cárdenas. No. Yo de hecho pensé que era como la de Río Blanco de allá por Tabachines, pero ya, tampoco. Okay. Era. Pero muy bien, muy bien. Pero lo que nos han preguntado en redes sociales, ¿qué ha pasado con el Tripatri? Eso sí tenemos un comentario interesante. Mucha información el día de hoy. Recuerden, a través de redes sociales, Facebook y Twitter, en arroba Aprender el Cerro, pueden contactarnos. Hoy voy a dar un teléfono de Instagram distinto, de Instagram hoy. ¿De WhatsApp? De WhatsApp. El teléfono de Instagram. Dale a Diego. Háblele a Diego, por favor. 3323-466142, comuníquense vía WhatsApp. 3323-466142. Vamos a estar regalando una gorra de Depredador, película que se estrena el próximo viernes 21 de septiembre, que me tocó ir a verla ayer. En un ratito más vamos a comentar al respecto. Entonces vayan apuntándose porque al final vamos a decir quién se lleva esta gorra de Depredador. Comuníquense y recomiéndanos, síganos recomendando tacos. No necesariamente tienen que ser de tripa. No. Comenzamos con los tacos de tripa por una conversación que nació aquí, que Ricky tenía un antojo. Pero no son exclusivos de tripa, podemos probar de todos, ¿no? Si usted tiene una taquería o tiene algún familiar taquero, nos invita a probar. No queremos que nos lo regale. No. Queremos conocer si nos regala, pues tampoco vamos a decir, ¿no? Estamos en busca de los mejores tacos de la ciudad. Queremos ampliar nuestra gama Una meta principal que es encontrar las tripas especiales, porque las tripas no en cualquier lado son buenas. Correcto. Exactamente. Pero pueden ser obviamente cualquier taco. La otra es, si usted dice, yo tengo tacos de barbacoa, pero los invito a los de tripa, pero pues podemos ir también con podemos todo gusto. Ir. Nos escuchan a través del 104.3 de FM. Nos pueden escuchar y ver en el streaming en radio.udg.mx y a través del Facebook Live en la página de Radio Universidad de Guadalajara, página de Prender el Cerro, en Stand Up GDL y en las de los que estamos aquí sentados. Edgar Pineda, ¿cómo andas? Hola, muy bien. Pues ya comentaron que fue la pelea tan esperada que después que se pospuso porque era para el 5 de mayo, salió lo del Canelo que estaba por ahí contaminado y salió doping positivo. Salió doping positivo. Monster Inc. que le cayó un calcetín. Entonces ya se llevó a cabo este viernes con una decisión polémica para algunos, para otros que pues son más patriotas que digamos aficionados al box. Se las hizo muy bien. Para mí estuvo, bueno, ya vamos a platicar al rato. Para mí ganó Golovkin. Para mí, en mis tarjetas como de Don Lama Lama Lamita, mis tarjetas de Pineda. Mis tarjetas están en buró. Había ganado Golovkin, pero bueno, vamos a platicar rápido sobre la pelea. También hubo NFL. Siguen sin ganar los Steelers, perdieron los Pats. Y hoy se inició la primera jornada de la Champions League. ¡Qué partida! ¡Qué buen partido! Ya la extrañaba. Estrenamos horario y debutaron dos mexicanos en la Champions League. Y también tenemos... ¿cómo le fue al Atlas en el torneo? ¡Uy! También vamos a platicar de eso. Pero en eso nos tardamos que 2 segundos, sí, ¿no? Sí, rápido, rapidito. ¿Lo podemos adelantar? Pues miren, no anotó. Bien. Ricky Ruiz. Hola. ¿Qué tal? Traigo un flamacito informativo. A ver. Dinos. Ahorita que veníamos de los tacos para acá. Ajá. Vimos que se cayó la barda de Zapopan. Si tiene un muertito y está guardado en ahí pegadito a la barda que da Laureles, voy a checarlo. La verdad es que sí está chido, porque pues es una oportunidad que tienes de no pagar el ¿cómo se llama esta cosa? El desentierro. Ajá. La exhumación. No paga la exhumación y tú puedes decir, mira, sí, si era el hueso de mi papá. Ahí sigue. Pero está chistoso, ¿no? Porque, pues, ¿quién se recarga en ese muro? Nadie. O sea, no sé por qué se cayó. El año pasado hicieron una remodelación, ¿no? Sí. Ah, lo bien que quedó. Estuvo, bueno, estaban arreglando la calle y también pasó lo mismo. No, es que, pero es que está curioso. Y aparte había una patrulla ahí, no se vayan a robar una tumba. ¿Quién sabe? ¿Quién los sabe? Enterren con hace las poquito flores. Se robaron cosas de la tumba de María Félix. Ah, bueno, pero aquí no está enterrado María Félix, aquí hay puro gato. O sea, no hay ninguna celebridad. Hay que darle reconocimiento, que en los controles está Beto González. ¡El camaleón! Que hoy sí particularmente está feliz. No hoy voy a decir por qué, pero está tengo feliz. Tengo una teoría. Feliz, ¿cuál es tu teoría? Feliz. El colesterol como que nos da para arriba. Sí, sube la bilirrubina. Los triglicéridos. Está bien. Digo, nos pueden recomendar. Ya estamos en el live. Sí, mira. Ojalá tuviera hijos para ponerle triglicérido y colesterol. El tripa. Y el postre es Velarde, dijimos. Ah, pero ¿por qué? Porque luego la gente piensa que chiste local. Es que va, ahí les va. Terminando las tripas, Alberto empezar, Velarde. Fuimos a las tripas del taco. El rojo que lo recomendó Ricardo Salazar, nuestro jefe. El patrón. Lo recomendó, que están por Santa Tere, que es Pedro Buceta y Juan Álvarez. Juan Álvarez y Pedro Buceta. Ajá, ahí está. Ah, pues llegamos, entonces terminando las tripas, dice Alberto Velarde, pensó, qué buena idea sería caminar 3 cuadras o una pastelería que cuadra y media también, ¿no? Yo lo sentí como 3 cuadras, acababa de darme una, casi trombosis ahí. ¿Qué tal bueno, si...? ¿Qué tal si vamos y a lo mejor compramos un cuarto de kilo de galletas, un pan de elote y un flan napolitano? Cabe señalar que las galletas las compré yo, el pan de elote Edgar Pineda y el flan napolitano, que fue casi completa la pieza, Ricardo Ruiz. Le pregunté al señor y le dije, ¿me da un flan? Y me vio la cara de cerdo, yo creo, y dijo... Una rebanada, ¿verdad? Y yo, sí, señor. No pensaba tragarme el flan completo. Si me cabe, no me lo voy a comer ahora. Y me traje mi rebanada. Pero bueno, a ver, vamos haciendo rápido. La semana pasada fuimos a las tripas Don Ramón. ¿Tripas Don Ramón? Esta semana fuimos a las tacos tripas... El rojo. De taquería El Rojo. Ajá. El Rojo. ¿Cuáles están mejor de estas dos? Hay que hacerlo al final, ¿no? ¿Hasta el no, final? No, pero sí, o sea, vamos, okay, vamos va, dándole... Va. ¿Para vamos qué hacemos eliminatoria? Tiempo. Sí, luego la gente no va a ir a probar las otras. Se puede está hacer bien, tendencioso. Se puede hacer tendencioso. Ajá, el lunes correcto. Vamos a ir a... Deja... Para que se prepare. Tripas and Grill se llama, que están por Avenida Guadalupe. Para que se preparen los de ahí, porque, mire. Esas tocan el lunes. Ojalá tenga postres, porque si no, mire. Punto menos. Venga. Son tripitas, molleja, ubre y pastor. ¿Para quién? Ya estamos. Ojalá tuviera yo 3 hijos para ponerle tripita, molleja, ubre y pastor. Son 4. Por eso. Pues estoy traigo el cerebro lleno de colesterol. No puedo carburar ahorita. Oigan, si nos quieren acompañar el próximo lunes, ¿vamos a estar llegando a qué hora a ese lugar? No sé, como a las 8. 8, 9 de la noche, por ahí. Ponle 8 para que llegue la gente. 8. Llegamos a las 8. Si alguien nos quiere acompañar, a la dirección que va a decir Edgar Pineda. A ver, sigan hablando mientras la busco. A que va a buscar en ese momento. Si alguien nos quiere acompañar, de los que nos están escuchando, obviamente, y aclaramos, no estamos disparándole comida a nadie, pero sería una buena oportunidad para convivir. Están en Avenida Guadalupe 1613. Haces lazos de hermandad. Cuando le pides a alguien la salsa así a un lado de los tacos, aunque no lo hayas visto nunca, claro, en claro, tu maldita claro. vida. Ya es. Te molesto con la roja, por favor. Ah, está aguacía porque está picante. Ya empiezas ya, ahí el lazo. Ya sí, nos dijo, rapor, sí nos dijo, ya, sí nos dijo. Ya rompiste, dijo. Ya rompiste el hielo. Siguiente ya hiciste una amistad. Siguiente pregunta es, ¿ya viste Coco? Ah. Siguiente, exacto. Es el nuevo, ¿cómo está el clima? ¿Ya viste Coco? ¿Ya viste la de Coco? Sí. ¿Te gustó? Ya, cuando preguntas te gustó, ya está entrando a niveles muy profundos. Pero bueno, ya se puso el colesterol. Avenida Guadalupe 1613, en la colonia Chapalita. Ahí están nuestras siguientes víctimas. Ahí está, la siguiente parada, como si dijera el actor porno. Si nos quieren acompañar, bienvenidos son el próximo lunes a las 8 de la noche. Ahí está mi siguiente parada, diría Sasha Grey. Pero bueno, ya estamos conectados en el Facebook Live para que se empiecen a comunicar a través de esa vía también. Mira, Ricky se ve, está como friseada. Es que usted dice Beto el camaleón que me está haciendo señas de corazón, el mío está lleno de colesterol, entonces yo le estoy haciendo mi colesterol a la cámara. Si nos están viendo, si hay gente viéndonos en Facebook Live. Sí, sí, hay gente, no lo estoy haciendo como el doble de incontroversia, sí. Ah, dos. Dos personas, porque para que sea el doble. Podemos sacar el dato, fíjense. A ver, vamos. Ahorita en este momento. En controversia. En lo que le marcan a Germán para su sección. Porque, fíjense, ya no hay noticias. ya terminamos hablando de. Oye, aquí anda el presidente electo de los Estados Unidos. Qué desagradable se puso el tráfico por Chapultepec. Venía yo ávido de tripa, ávido de taco. Ahorita ahorita nos está ganando en controversia, ¿eh, muchachos? Ellos llevan 8 y nosotros en este momento tenemos 5. Gente, conéctese. Oigan, por favor. Gente, conéctese. Háganla seria. En controversia están hablando de cosas bien tristes. Aquí estamos hablando de tacos. No hay cosa más genial en la vida que los tacos. Ah, entonces venía yo por Chapultepec. Ajá. Y empecé a ver lleno de camiones y no sé qué tanto. No sabía que estaba aquí. ¿Estás insinuando que eran acarreados? No, jamás, pues claro que no, era puro de la 636. Ah, ok. Entonces, la 636, ah. Puro seguidor. Puro nativo. Seguidor, puro auténtico. De cepa. Exacto, puro cultivado sin, ¿cómo se llaman estos? Los cuando te venden pollo que no es sin pastoreo, libre de pastoreo. Era puro seguidor libre de pastoreo, así es. Ya. Vamos con Germán. Porque usted no lo pidió y ni falta le hacía. La sección de cine con Germán Gallardo. Germán, ¿cómo andas? Salte del búnker. En esto ando, me ando saliendo. Me hablaron muy temprano hoy. Oye, no, hombre, perdón, ya, uy, no, no, ya, ¿no? Ya, discúlpanos. Avísanos a qué horas te marcamos. Ya, platícanos de qué nos vas a hablar esta semana. Esta semana vamos a hablar de una película que, pues yo creo que casi nadie vio, y salió apenas este fin de semana, y es del director que hizo la primera película de Saw, y también hizo la primera película de Insidious. Pero la escribió, ¿no? Las escribió él, pero ahora está dirigiendo. Esta es creo su segunda película que dirige, la primera fue Insidious 3. Y la película se llama Upgrade, Máquina Asesina, le pusieron en México. En inglés nada más se llama Upgrade, pero aquí le pusieron Máquina Asesina. No sé por qué tienen esta fijación con ponerle subtítulos a todas las películas en México. No, nunca lo voy a entender. Aparte de título, subtítulo chafa, ¿no? Así como esta de Máquina, no sé qué, es como de los Almada o algo así. Sí. Pues mira, la película es un poquito así también, ¿eh? No creas que es algo muy serio. Se supone que es como en el futuro. No muy lejano, donde ya las máquinas ya hacen todo, ya tienes un Siri, que tu casa es un Siri, ¿haz de cuenta? Tu carro es un Siri, todo. Entonces hay carros que se manejan solos y hay un cuate que no le gustan tanto las máquinas y él arregla Mustangs y cosas así. Y un día los asaltan a él y a su esposa, matan a la esposa y a él lo dejan cuadrapléjico. Y entonces un cuate que es como un magnate, es como ¿cómo se llama? Es que el de Tesla, ¿cómo se llama este cuate? Elon Musk. De esa época le dice, oye, tengo un chip que te puedo poner en la nuca, no le digas a nadie porque pues no es legal, le estoy experimentando apenas con él, y con este ya vas a poder caminar y todo el show. Y entonces se lo pone y esa cosita es como también como un sí, es como un Jarvis. Le empieza a hablar y le empieza a decir, entre tú y yo vamos a encontrar a quienes mataron a tu esposa y los vamos a matar antes de que ellos vengan y te maten a ti. Y entonces toda la película es este cuate, pues, cobrando venganza. Pero yo pensé que nada más iba a ser así como estilo John Wick, pero con tantito tecnología, pero no, se siente más como un capítulo de Black Mirror, de que hay partes que se ponen muy intensas en cuanto a la idea que te da de qué puede pasar en el futuro con ese tipo de situaciones. Pues te deja en shock la película al final, y las escenas, las peleas que tiene el cuate, porque cuando tiene una pelea le dice al chip, tú toma el control, y el chip toma el control de su cuerpo, entonces lo hace pelear como con super fuerza, como y un ninja, super destreza. Exacto, y es una joya ver esas peleas, están muy bien dirigidas y están muy bien armadas, entonces es muy divertida de ver, y al mismo tiempo tiene una historia que es muy interesante. Nada más el villano no está tan bien desarrollado, pero funciona muy bien porque el personaje principal sí está muy bien desarrollado. Entonces el villano al final no te importa tanto, te importa más qué está pasando con tu personaje principal, y eso hace la película muy interesante y muy divertida. Nada más tiene unas escenas medio grotesquillas, entonces es más para adultos el cotorreo. A ver, ¿cuántos germanitos le echas? Le pongo 4. ¡Uy, bien, Oye, bien, ya, andamos por fin, bondado. No sé si anda bondadoso o es que ha salido tanta basura en el cine. También, que esto ya es como que dice, ya, esto es un 4. O sea, sí tiene una calidad lo suficientemente buena para soportar los 4 germanitos, o la verdad es que ha estado tan precaria la situación que ya cualquier charquito es un oasis. No, yo sí me dan ganas de volverla a ver. Está hecho con poco dinero, pero está muy bien aprovechado el poco dinero que tiene. O sea, pues este cuate, la ESO también está muy hecha con poco dinero, la primera Insidious también está hecha con poco dinero. Entonces, estos cuates saben cómo sacarle jugo, y se nota. Yo solo he visto el tráiler, y en las escenas de acción se ve los movimientos de cámara, me gustan cómo le dan como otra perspectiva, ¿no? Sí, está muy suave, porque la cámara como que la fijan en la nuca del cuate, porque es donde tiene el chip. Entonces se ve como estos videos donde les ponen como un arnés en todo el cuerpo, y a donde se mueva su cuerpo se mueve la cámara. Ajá. Pero nada más, pero lo fijan nada más en la nuca, no es en todo el cuerpo. Entonces eso hace como unos movimientos bastante cool y unos giros de cámara que le hacen que la acción se sienta como más acción todavía. Está muy chida, está muy muy buena, y te digo, es como un capítulo de Black Mirror, de que te deja en shock al final y te deja pensando y que la quieres volver a ver. No, es muy buena, es muy muy buena. Nada más eso es el desarrollo de los villanos y algunas cositas ahí medio ridículas del futuro que, pues, mira, quién sabe si vayan a pasar. Igual pueden pasar. Yo fui a ver El Depredador, que se estrena este viernes 21 de septiembre. A mí en lo personal me gustó, creo que es, o sea, cumple con el objetivo de ese tipo de películas. Gente que es muy fan de la saga y es muy apegado al canon y muy ortodoxo en ese sentido, salieron de la proyección con un mal sabor de boca. Si eres muy, muy fan, no sé si te vaya a agradar tanto. Si no has visto mucho, no te has adentrado en el universo de Depredador, es una película que cumple con su función. Tiene una historia más o menos bien elaborada. Sí es muy predecible, eso sí, es demasiado predecible. A mitad de la película ya te puedes dar cuenta de cuáles van a ser los cierres de cada uno de los personajes. La verdad, o sea, para desquitar el dogo, las palomitas, el refresco y las lunetas, pues sí le doy como unos 2.5 velarditos. Pero está mejor que la de Depredadores. Ah, no, sí, también. Sí. ¿Sí? Está, o sea, es la segunda mejor, es lo que estás diciendo. Mira. No. Ya tenía demasiadas palomitas en mi cuerpo. Es creo que es un poquito más entretenida porque tiene buenas escenas de acción. Pero no, sí, yo creo que todavía no le alcanza. Pero pues, el director es Shane Black, el director es el que hizo Iron Man 3 y es el que hizo Kiss Kiss Bang Bang y es el que hizo... No, y sí se nota, por algunas referencias que son como indirectas, pero se ve que tiene como que ese bagaje. Pero digo, vayan a verla. La verdad, tenemos, por cierto, una gorra de Depredador para que participen, nos manden un WhatsApp, 33 23 46 61 42, o Facebook y Twitter, @prenderelcerro. Al final decimos quién se lo lleva, pero pues, bueno, vela tú este fin de semana, Germán, y ya discutimos la semana que entra. Ahí sacamos la reseña. Vámonos, muchas gracias, Germán. Nos vemos, chicos. Corte y regresamos. Bye. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Prender el Cerro. Nueve de la noche con 21 minutos. Ya estamos de regreso aquí en Prender el Cerro. A ver, antes. Dice Juan José Ortiz Padilla, ¿qué onda? Buenas noches. Espero ver la película de Depredador este fin de semana, pero la que en verdad estoy esperando es la de Selena. Participo por la gorra de Depredador, gracias. Lo de Selena creo que no es película, ¿verdad? Es serie, alguien que me pueda decir. Serie. ¿En serio? ¿Qué era? Sí, ¿qué? Serie. ¿Los secretos de Selena o qué? Con Maya Zapata. Con Maya Zapata. Y hubieran contratado a Lando Ibarra para que imitara a Selena. Le sale a mí muy últimamente bien. Ya todas las películas me suenan como a título de porno, de película porno. Ah, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Los secretos de Selena era una? ¿Por qué? No sé. El otro día llegó la invitación a la posada de mi trabajo y también parecía como evento porno porque decía riguroso negro. Entonces, no sabía si era título de película porno. No niños. Dress code. Okay. ¿Iba a haber sillas o algo? Fíjate que no sé. Hoy va a estar todos pero parados. Si se quieren sentar, me avisan. Luisa Viña, ¿cómo se llama la película de la que hablaron de acción? Escuché bien la reseña, pero no puse atención al nombre real. Solo escuché el nombre pedorro que le pusieron a mí. Oye. Se llama Upgrade. Upgrade, como de... Upgrade. Ajá. Upgrade, ¿y qué? ¿Máquina matona? ¿O máquina qué? Poderosa. Ajá, que una cosa así. Dice Juan José... La monja también suena como a porno. Como a porno, sí, sí, sí. Dice Juan José Ortiz Padilla, de nuevo, no hay bronca que sea serie, la voy a checar por puro morbo. Una pregunta, Robert González, sobre la película de la máquina de matar. En las escenas de la cámara en la nuca, cuando da los giros, ¿el actor no provoca en el espectador algún mareo? Perdón por la pregunta, era para Germán, pero ya se fue Germán. Mira, tú vela. Tú vela, le preguntamos ahorita vía WhatsApp. Llévate tu bolsita para el mareo o tómate tu pastillita de Dramamine, pero bueno. Sí, no. Ah, también. Si la película es de drama, que se llama un Dramamine. Si es un drama. Pero si es de comedia, que se llama un Comediamine. ¡Ya, Ricardo! Hola, chicos, tan presente estoy que escuché perfecto el cambio de WhatsApp. Me encanta su programa. Saludos a Claudia Gómez. Hola, Claudia. Cada hola. Semana. Buenas noches, saludos a todos en cabina. Es el de Diego, no le escriban tanto. O pónganle que te pongas más animado que porque alguien está muy triste. ¿Quién, yo? Que nos pongamos más animados. Pues yo creo que va a ser Ricky. Ya, Ricky, ponte animado. Oye, hablamos de tripitas y tacos en el primer... También no nos pueden pedir tanto ánimo cuando tenemos el colesterol y los triglicéridos. No, pero yo no siento que alguien esté triste. ¿Alguien está triste? No. Beth, no. Pero bueno. Hasta Beth está en el cotorreo. Tenemos varios invitados esta noche. Durante la próxima semana, bueno, a partir de este viernes, que es 21, del 21 al 28 de septiembre. De 21. Del 21 al 21 de septiembre, en dos sedes, el Cineforo de la Universidad de Guadalajara y también en la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se va a llevar a cabo el séptimo, bueno, más bien la séptima gran fiesta del cine mexicano. Right. ¡No vientes en el micro, Fran Rodríguez! ¡Fran Rodríguez, ¿cómo estás? Desde que no nos veíamos, desde que trabajamos allá. Juntos, mira, desde que trabajamos juntos. ¿En dónde trabajamos juntos? ¿En Azteca? A mí ¿en se Azteca? Me pagaban y qué trabajo. No, sí es cierto, no puedo, no puedo decir que... ¿Qué pues, señor? Pero a mí me cortaron y él se quedó. Fíjate, no pasa. Al final ganamos lo mismo. ¿Verdad? Pues sí. Platícanos, preséntanos a todo el séquito que te acompaña en esta ocasión. Mira, pues aquí es una onda de chichifos. No, mentira. Es Manuel Villaseñor, director de la película My First Movie y director de la película Inevitable, que apenas se va a estrenar. Y él es organizador de la gran fiesta de cine mexicano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a la audiencia que está escuchando. ¿Ya vieron Coco? Si en pensaban nuestro... que era Maradona, no, ¿eh? Luego tengo por allá a Rolando Ruiz, que es productor, empresario, filántropo del cine y de los pocos inversionistas que hay en este país de cine serios, que no roban dinero. Y también es organizador del festival. ¿Quiénes roban dinero? Sí, claro. Muy bien. Vamos, ¿qué nombres? Nombres. Y bueno, falta Ernesto Rodríguez, que bueno, él está dormido en estas horas, pero también es organizador de la gran fiesta del cine mexicano. Saludos, Ernesto, si me estás oyendo. ¿Cuántos organizadores hay de la fiesta del cine mexicano? Somos cuatro. Es una historia bien bonita, porque se le ocurrió a Ernesto Rodríguez hacer la muestra de cine jalisciense. En el 2012. ¿Por qué? Porque lo que nunca había pasado, se empezó a producir demasiado cine en Jalisco, que es demasiado, 17, bueno, en aquel entonces 15 largometrajes en Jalisco que no fueran videohomes de Mario Almada y todas esas cosas. Y entonces Manuel entró al quite el año siguiente y se decidió ponerle el nombre como festival de la gran fiesta de cine mexicano, porque el hermano incómodo, mi hermano grande, que es el FIC, había quitado la selección de cine mexicano en aquel año. Y fue cuando más pérdidas de dinero hubo en la taquilla por hacerlo iberoamericano. Y entonces se decide hacer tres secciones: la sección de cine jalisciense, donde compiten los de Jalisco, sección de cine... ¡Qué curioso! ¡Claro! ¡Qué mira, curioso! ¡Hombre! Wow, no, aparte, si te fijas bien, nunca el nombre es intuitivo. Sí. No. ¡Que se premia! ¡Nunca lo pensé! El nombre es muy intuitivo. Si hay una película que está como entre Piguamo y La Piedad... ¡Guamo! Es que también tenemos otra sección, que se llama Cine Mexicano No Chilango. Todas las películas. Esa provincia. Espérate. ¿Cualquier estado del país menos Jalisco y la Ciudad de México? No. Cualquier mexicano que haga una película en cualquier lugar del mundo. Que no sea chilango. Por ejemplo, la de Guten Tag Ramón hubiera entrado ahí. Hubiera entrado como cine mexicano. A ver, aquí ya me dio duda. Si está como que Naucalpan, ¿lo cuentan como chilango? Sí. Bueno, es que Naucalpan es el Estado de México. El Estado de México. Sí, sí, sí. Y el Estado de México es un estado más, manito. Tiene que ser... Oye, pero aquí, por ejemplo, si alguien no lo hizo en Ciudad de México, lo hizo en Guadalajara, pues ya entra como en la sección de jalisciense. Ahí te va. Hay una tercera sección. ¡Oh, qué la! Fíjate cómo lo que pareciera sencillo... ¡No, ya no! Si también iba en Trujillo, le truje. Bueno, fíjate, la tercera sección es la de Feña. ¿Qué pasa en la de Feña, mi querido Rolando? ¿Quién es Feña? La de Feña, la sección de Feña. A ver la sección de Feña. La sección de Feña. Porque decirse de Meca iba a estar horrible. No, ¿verdad? La cosa es que son productores del DF. Pues no tengo idea. Que de alguna forma hacen una película e involucran a un jalisciense, ya sea actor, actriz, ya sea que se haga en el estado de Jalisco, o que tenga algún tema tapatío o jalisciense, ¿no? Ya. Entonces, el cine mexicano es cine de Feño, pero... Tiene algo involucrado en Jalisco, ¿no? Ya. Pues la de Omar Chaparro, la última, se fueron a tomar tequila. No, y además ahora se filmó en Vallarta, la 2. Ajá, la 2. Manches Frías 2, sí, sí, Vallarta. Sí. Pues esa podría entrar como cine... Jalisciense. Ah, bueno, porque es de ellos, pero la locación fue en Vallarta. Hombre, debe haber un diagrama, ¿no? Por eso, no. Y te cuento algo, este año tenemos... ¡Cine para adultos! ¡No! Ahora me pongo de pie cada que... Esa selección es, si tú ya eres adulto, no vives en la Ciudad de México, pero un día pisaste Jalisco cuando ibas de paso a Morelia... Y ya no eres virgen. Ya puedes... Oye, por eso la licenciatura... Es una licenciatura. Sí, no. Por eso el cine requiere... Ya lleva matemáticas. Lógica y algoritmos. Fue una ocurrencia de Ernesto Rodríguez. Si ponemos sección para adultos. Pero es que Ernesto sí lo dijo así, pero porque Ernesto es un hombre pulcro, tío, está dormido ahorita. ¿Serio? Y dice Manuel, y Ernesto me dice que si hacemos sección de cine para adultos, porno pues, pero para adultos para que se vea fino. Pero fíjate lo curioso. ¿Sabes quién es el productor de pornografía más grande de México hasta Argentina? Vive en Arandas. Ricky Ruiz. ¡No! Vive en Arandas. ¿Jalisciense? Fernando Deira, director de Tex-Mex. Ah, claro, sí lo conozco. ¿La película Entre Sábanas entraría en esa categoría? Sí, pero como él, este año él es el homenajeado, fíjate lo que va a pasar, bien bonito para que se caliente. Tenemos dos días, que es martes y miércoles, que es el 25 y 26 respectivamente de septiembre, en la Cineteca. Él va a hacer su preselección de sus películas más bonitas, con las actrices al final. ¿Van a invitar a la Sirenita? Las actrices al final, poniendo pescado, ¿verdad? Pero algo muy bonito. Y no iba a venir la chica, ¿se acuerda aquel controvertido video que... En el Panteón. ¿En el Panteón? Bueno, pues aquí va a estar, para que no se la pierdan. O sea, alguien tiró la barda del Panteón de aquí hace poco. Yo subí a las 12 de la noche el video, ya tenía 48 compartidos en 20 minutos del tráiler que pusimos. Y esa ocurrencia que, o sea, salió de que, oye, pues, no sé, me estaba tocando en la mañana, ¿y qué crees que se me ocurrió? No, organizar otra categoría. O ser jalisciense, que él dijo, ya fuera de broma. A final de cuentas genera industria, genera empleos, genera dinero. Claro. Ahora se va a meter a trabajar a Estados Unidos con las Kendras. ¿Con Ron Jeremy? ¿Cómo crees? Sí. De hecho, él trajo a Kendra el año pasado. Órale. Alguien endulzó mi oído. No, además, otra cosa que es importante, es un empresario de cine tapatío jalisciense de éxito. Y de Arandas. Que haga películas. Y que además era sacerdote. Hombre, un sacerdote. Yo pensé que como era de Arandas era taquero. Yo también, yo dije. En lo que sirven los tacos, graba. A ver, no, encuérdate más, mija, no se te ve. No, y como es de Arandas, lo más probable es que haya grabado a sus primas. Mija, me pediste 2 de ubre, mija, sí, ¿verdad? Qué literales, muchachos. Pues bueno. Bueno, bienvenidos está, al último programa de Ubre. Gracias por estos 2 años y medio de risas. Martes y miércoles. Esa sección. Esa sección nada más. Y la otra, pues es de lunes a, de viernes a viernes en el Cineforo Universidad. Tenemos 3 funciones, 4, 6:10 y 8:20. Algunas con el, no, todas con el elenco presente. Y entre las novedades viene la última película de Jaime Humberto Hermosillo, bueno, wow, el gran maestro. No, bueno, la más reciente, pues. Sí, mira, sí. Ya ni digas, porque en este programa tenemos la más. Mira, tenemos, fíjate. Aquí se nos muere uno cada semana. 3 películas, guys. La de Jaime Humberto, por varias razones. Forever Alone y Tritón. De Forever Alone, que con Guillermo Alejandro, ah, y claro. Héctor Valencia. Ajá. Ah, pues bueno. Y precisamente Arturo Villaseñor, que es el escritor clásico de, sí, sí, sí. De también presentó una película que se llama Tritón. Y obviamente, pues como con temática. Ah, Tritón. Había escuchado mal. Tritón. Luego, el viernes 28, para todas las mujeres de edad avanzada, viene Saúl Izazo a presentar Septiembre. Usted se puede tomar fotos. Viene con. Pero también es con Brandy. No, viene con el Brandy. No, sin Brandy. ¿Lo traen embalsamado o lo traen ya? No, viene. Luego viene, bueno, muchas películas tapatías que obviamente están. Va a ser de cuerpo presente. Saúl Izazo. Oye, pero es. El viático es responsabilidad de usted. Oiga, la última vez que dijimos esas bromas, no. Sí, lo que ya no hay que hacer esas bromas porque se nos muere alguien. Oye, pero. Espérate, vamos a un corte y regresamos. Seguimos platicando de la gran fiesta de cine mexicano en Guadalajara. Corte y regresamos a prender el cerro. Ay, es que también el José Antonio ya. Yo no sabía. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el cerro. Prender el Cerro. Nueve de la noche con 36 minutos. A ver. Sex Mex, ya quita, ya tiramos los Kleenex. Si se muy bien, podemos por qué seguir. No está Rolando lo que está en el baño, ¿eh? Sí, no, pues es... Rolando anda Rolando. Ok, entonces, hay más o menos cuántas películas son las que se van a proyectar durante toda la gran fiesta. En total son 25 y te voy a adelantar una pregunta. ¿22? No son 25 contando las porno. Adultos. Es que las porno van por centímetro. Vale, por centímetro. Por eso nunca se terminan de ver. Mucha gente nos está preguntando en las redes sociales de la gran fiesta de cine mexicano que qué relación había con la fiesta del cine mexicano de Cinépolis. No, no hay. Ellos, bueno, digo, hay que aclararlo. Va a haber demanda, ya, dilo. No, la Canacine nos buscó para empalmarlo. Pero nosotros querían que retrasáramos las fechas y nosotros que ellos adelantaran sus fechas. Entonces, ¿qué pasó? Si se fijaron, la fiesta del cine mexicano de ellos se acabó el 16 o 17, quedó una semana muerta, que fue la semana pasada, sí. Y ahora nosotros, el próximo año sí se van a empalmar, pero ellos van a seguir presentando cine viejo, o sea, Pedro Infante, los refritos y los estrenos con nosotros. Pero no se les hace curioso o irónico que precisamente la Canacine, que alberca a Cinépolis, a Cinemex y a todas las demás empresas exhibidoras, precisamente ellos sean el motivo por el cual no se ve el cine mexicano. Del 95% de sus pantallas, .1 lo ocupa el cine mexicano. El resto está Avengers, Batman, Robin, no sé, joder, todos los superhéroes, ¿no? Pero curiosamente ahora sí como que se les conmovió el corazón, y después de ver el éxito de la gran fiesta de cine mexicano, lograron, claro, todo patrocinado por el IMCINE, ¿no? Con dinero a nosotros. Sí, o sea, nos están haciendo el favor con nuestro propio dinero de exhibir cine mexicano. Yo lo que iba a preguntar es, en promedio con ese fondo que tiene, ¿cómo se llama? IMCINE. ¿Como cuántas películas al año se hacen? Mira, es un problema muy grave ya, un poquito en serio. Los dineros son 650 millones de pesos que asigna el gobierno federal. Se quedan todos en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, con los cuates de siempre. les dan entre 20, entre 16 y 25 millones de pesos. Hacen una película que cuesta 2 millones, se embolsan el resto, no la ve nadie. Por ejemplo, ahí tienes Plan B. Por ejemplo. Plan B. Yo fui a ver Plan B. Yo fui a ver Plan B y, no, y yo siento que no cuesta lo, ni los 2 millones. Esa película, con el grupo de profesionales que tenemos, hubiera costado 600 mil pesos. Hay comiendo bien, ¿eh? Hay una entrevista con la protagonista, ¿cómo se llama? Dupeyron. Natasha Dupeyron. Que le preguntan en, no me acuerdo en qué programa fue, ¿cuántos años tiene tu personaje? ¿Cuántos años tiene? Y voltea a preguntar a todos. O sea, ¿no leíste tu...? ¿Nada? Pues bueno, es un personaje. Ah, mira, estamos en una película muy 20 bonita. O 21. La de Kuno Becker. La de ¿sabes la cuánto unión recaudó? Lo de la unión, ¿no? Ni los póster han recuperado de la inversión que se hizo. ¿Qué le pasó a Kuno Becker? Pues falló en una película. Falló un penal y ya, sí, con no, y ya no, por eso lo dejan ahí en a mil por hora. Lo importante, lo que vamos a proponer en Homo Sapiens Films para esta administración, a ver si es cierto que el peje va a cambiar. Y a aquí ver anda, que aquí anda, capaz que nos está escuchando. Sí, ojalá que esté escuchando. Vamos a proponer que cambie el sistema en que asignan los recursos. Digamos, si hay mil millones o 100 millones, que se distribuya proporcionalmente. La Ciudad de México tiene más habitantes, entonces más dinero. Claro. El Estado de México es el segundo lugar con más habitantes, más dinero para la Ciudad de México, para el Estado de México. Pero ya sea Nuevo León o Jalisco, estaríamos en el tercer lugar. Claro. Tercero y o cuarto. Y entonces que se destine proporcionalmente para que así cada estado distribuya de acuerdo, y se debe de apostar en las fuerzas básicas, como los futbolistas. Tenemos que apostar en los jóvenes para que tener en una o dos generaciones tener 10 Guillermos del Toro. Qué gusto que señalaste a Ricky Ruiz cuando dijiste jóvenes, pero... Y futbolistas. Y futbolistas. Pero también a los jóvenes que realmente se lo merezcan, ¿no? Claro, como claro. La beca de Guillermo del Toro, que él dijo en Twitter, o sea, esta beca es para la gente que lo merece y no tiene. Claro. Porque claro, si lo vamos a dar a gente que solamente está ahí y llenó papeles, mira, primero que a los demás. Una de las cosas que hay que agradecer a Fran Rodríguez, ahorita en este momento tenemos a 50 jóvenes dándoles un taller durante 4 días consecutivos de guión, de producción de cine, actuación, y Rolando Ruiz acaba de dar una cátedra de 4 horas de sobre cómo es el negocio del cine, ¿no? Que son las partes que nadie te enseña en ninguna universidad. Aquí las universidades locales te enseñan a hacer un cortito, ¿no? Y que te sientes orgulloso de eso, ¿no? Cuando lo que tenemos que estar impulsando es la industria cinematográfica mexicana y poder competir con los gringos, porque una cosa que es muy importante que la audiencia tendría que saber es que, por ejemplo, Canadá, en el Tratado de Libre Comercio que está desbaratándose en este momento, ellos nunca metieron el cine. ¿Por qué? Porque el cine, aparte de ser un entretenimiento y ser negocio, es una parte cultural, es tu vida, es como te reflejas tú en las historias, y los mexicanos aquí, sí, órale, dale. Entonces ahí tienes a nanoproductores como nosotros, como Homo Sapiens Films, compitiendo con Warner Brothers, ¿todos cuándo, por favor? Sí, claro. Sí, entonces, como... sí es muy importante que se distribuyan los dineros diferentes para que lleguen a los productores, que sí estamos haciendo. Y que se impulse realmente una industria. Exactamente. Y tenemos un orgullo decirles que 19 películas son de jaliscienses, las que vamos a exhibir en la gran fiesta, que las hacen con sudor y lágrimas, con esfuerzo, con mucho talento, la mayoría de ellos. Ah, bueno, pero también hay que aclarar que sí hay gente que lava dinero y hace cine, hay gente rica, o sea, hay como de chile, mole y manteca. Sí, pero todos desde la independencia, eso sí. Porque luego suena como que el independiente, cine barato. No, o sea, se gastan sus 3, 4 millones de pesos, 10 que lo sacan de donde pueden, pero hay películas, por ejemplo, Somos Mari Pepa, que costó 300 mil pesos y llegó a Berlín. Tú comparas eso con Plan B, que costó 34 millones de pesos, y dices, a ver, ¿cuál es el alcance de una y cuál es el alcance de la otra? Exacto. Exactamente. Dentro de la gran fiesta de cine, ¿cuál es el costo de los boletos? ¿Dónde los pueden adquirir? Sí, si van al Cineforo va a ser 45 pesos, salvo el miércoles, que es estudiantes, que es 35 pesos, si mal no recuerdo, y ahí va a estar el 100% de la cartelera. En la Cineteca solo van a estar 6 películas, que son como la repetición de la segunda función de las que estuvieron en el Cineforo. Y creo que a partir de ayer, 45 ya 45 pesos en la Cineteca, salvo la sección de cine para adultos, solo será exclusiva para la Cineteca. Ok, ¿y es la sección para adulto cuánto también? Bueno, el boleto está en 45, pero depende de qué hora. Ya cuenta si es el cover. Depende de qué hora. Mira, hay uno que ya incluye cervezas. Exacto. No, el derecho está en la ¿Viene con Kleenex o ya tienes que llevar el Kleenex? El de cine para adultos deberían cobrarlo por minuto, porque ajá, hay gente que puede tardarse 15 minutos o se ven toda la celular, película. Como llamada de celular. Y que pago justo por segundo. Por segundo. Claro, el que sigue, claro, sí. Pongan toallitas húmedas, fíjense. Oigan, esas películas sí tienen final. Pues, mira, las que yo vi sí. El secreto es, pones una. Eran cine minutos. Pones una, luego ya que acabas de ver esa parte, ya vas continuando hasta que te la acabes. Así, así dice cuando ven las películas. Hasta que te la acabes. Oigan, más información de la Gran Fiesta de Cine Mexicano, sí. ¿Dónde se pueden dos páginas, contactar? Es granfiestadecine.mx. Ahí pueden checar trailers y la cartera completa con sinopsis. Trailers de películas, no los que andan rondando, no, que andan rondando por ahí. Y Gran Fiesta de Cine Mexicano en el Facebook. Ahí está interesante porque usted puede hacer preguntas, qué elenco va a venir exactamente, y todo, ahí le contestan, y en Homo Sapiens. Oiga, si llevo un niño a la de adultos. Ya me pasó una vez, ¿eh? Sí. ¿Lo llevaron? Ubican a Omar Rodríguez, el ex-guitarrista de Mars Volta, vino a presentar con nosotros hace 3 años, Los Chidos, está en YouTube. El exnovio de Jimena Sariñana. Ah, justo era exnovio de Jimena en aquel entonces, filmó con Erasmo, o sea, pura gente bonita. Pura finísima persona. La película es escatológica, y a mí no me avisaron porque llegó por aduana tarde la paquetería, estaban ellos presentes, el elenco, y antes de ahí se presentó un cortometraje que era sobre el bullying de niños. Yo dije, no, sí, bueno, claro, usted pague el corto y se queda a ver la película. Primera escena, se abre de piernas un personaje, hace del baño y le dice a un segundo personaje, perrito, perrito. Y era una persona, una mujer, y se empieza a comer aquello. De ahí para el real. Con niños presentes. Entonces, hemos mostrado. Si la quieren ver, está en YouTube. Los no. Chidos, está completa. No sé por qué está en YouTube y nadie la ha reportado. Pero aproveche y vea la. Y Erasmo hace unas escenas fantásticas sexuales. Erasmo. Creo que a mí me dio. Mira, yo prefiero ver la primera escena que la de Erasmo sexual. Sí, sí, sí, sí, prefiero. Yo no sé si prefiero Erasmo sexual que Erasmo haciendo el. Si no saben lo que hablamos, métanse a cualquier red social, pónganle Erasmono. Erasmono oficial. Sí. No, fíjate, una de las cosas padres de este festival es que le da la oportunidad a los cineastas de Jalisco en particular y en general a los mexicanos de hacer poco en las películas. De exhibir sus películas. Ah, ya. De exhibir sus películas, ¿no? Sí, la distribución no es como. De otra forma. Sí. Y es curioso cómo los mexicanos tenemos mucha capacidad de cuando empieza la preproducción, hasta que termina la copia cero. Pero no sabemos escribir, nos salen los guiones todos chuecos, y no sabemos distribuir, no sabemos el negocio del cine. Entonces, necesitamos enseñar a escribir a los chavos y a vender, como lo que estuvo haciendo Rolando, cómo es el negocio del cine, dónde ganas dinero y cómo debes ganar. ¿Cómo se ha enriquecido lícitamente, Rolando? Es un tema de conversación muy interesante. Oye, fíjate que estamos buscando. Tú eres como, nuestro Tommy Wiseau. ¿No es como el Tommy Wiseau mexicano? Es como Billy Rockstar, pero con dinero. Ay, sí. Pero sin Claudio Álvarez. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias. Frank, Manuel, gracias, Rolando. Cinefono, qué placer. Hay que ir. Sí, gracias. No se lo pierdan, de verdad. Es una oportunidad de ver pues otras opciones de cinematografía. Historias más cerca de lo que eres tú. El año pasado tuvimos excelentes películas. Este año vamos a tener muy, muy buenas películas. Se va a caracterizar por terror. Hay mucho terror. Uf. Hay 4 documentales importantes. No, pues si ver Erasmo en eso tampoco me causa. Una pregunta rápida. ¿Qué tan cierta es, tan cierto el rumor de que viene el remake de Vacaciones de Terror? ¿Es cierto? Sí, cierto. ¿Sí, cierto? Uf. Pero sin Pedro Fernández. Me urge. No, ya. ¡No! ¡Cochinada de película! Yo estoy haciendo casting para Resortes. ¿Y Tatiana? ¿Sí va a ser Tatiana o tampoco? No, creo que. Tatiana no. Va a ser la muñeca. Pues Tatiana la que daba miedo. Oye, pero ya, los esperamos a ustedes en la fiesta del cierre, el 28, que se pone padrísimo. Claro, barra libre y luego la fiesta gay. Ay. Pues mira, si hay barra libre, yo me quedo. Los vamos a invitar el miércoles a la fiesta. El miércoles. ¿Mañana? El miércoles de la todavía no tenemos el lugar. Uy, muchísimas gracias, muchachos. Pero si no, yo sí quiero ir. Gran Fiesta de Cine Mexicano, 21-28 de septiembre en Cineforo de la UDG, en Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Vamos, un placer! Va a haber palomitas y todo el rollo. No, hombre, va a haber hasta palomitas. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es. Prender el cerro. Prender el Cerro. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Perdón. Perdóname. Perdónanos, Chopin, con Ricky Ruiz. Oigan, la pregunta que hicieron sobre la película que dijo Germán, que si no se mareaba el espectador, ajá, ya Germán contestó de que no, porque no dura tanto la, bueno, la escena en la nuca, y además es en las partes que él hace las cosas, o sea, no durante toda la escena. Robert González, ahí está respondida tu pregunta. O sea, no te mareas. José Lares, buenas noches, saludos desde Ciudad Guzmán, Jalisco. ¿Allá no hay tripas? Nos podemos ir, ¿eh? Edward Ponce también manda saludos. Rodrigo Blanco dice, un saludo para Edgar, nos encanta todo lo que hace, felicidades. Hola, ¿quién? Rodrigo M. Blanco. Rodrigo M. Blanco, gracias Rodrigo. Diego Alonso, Daniel Rodríguez, ya somos 9 escuchando de tacos y películas para adultos, solo nos faltó la caguama. José Daniel Mata, hola. También por acá, Luis Aviña, gracias, apenas los escucho, tenía muchísimo que dejé de lado de la radio, ya que a mi ver no ofrecía nada bueno y entretenido a la vez. Ahora los escucharé camino a casa, será más ameno el camino, gracias de nuevo. Ah, gracias, gracias. Dice aquí, saludos y apachurros a Frank Rodríguez de Viviana Ansaldo, y son todos los que hay por aquí. También saludos a Saraí Flores y a su novio Jorge, que también nos estaban escuchando a través de la radio, también a Claudia. Saludos. Dice que qué bueno que hablamos de cine para adultos porque ya nos despertamos, como que traemos mucho mal del puerco. Puede ser. Así nos dijeron, Y dice que si les gusta comer parada la tripa. Dale, Enrique. Lo que pasa es que nuestra sangre estaba haciendo digestión. Ajá. Y después hablamos del cine para adultos y la sangre se pasa a otro lado. Ok. Ricky, ya. Hola, amigos. Vas. Ya llegó la luz, amigos. Vamos a empezar porque tenemos poco tiempo. Esta nomás la puse de fondo. Ok. Pero, amigos, Bobby Vinton. Bobby Pulido. ¿No? ¿Podemos ir poquito, Beto? ¿Vamos a ir por Bobby's? Mira. Se escucha como, señora, aquí en mi pecho. Se oye como un intro de Café Tacuba. No, como, ándale. Hoy nada más. Este hombre se va. Este hombre tiene que irse en el verano. Sin embargo, él promete que cada que se va a... O sea, que va a estar fuera, todo el tiempo que va a estar fuera, siempre va a mandarle una carta a su novia, a su mujer, y la va a sellar con un beso. ¡Ay! La va a sellar con un beso. Imagínate. Contorsionista. Imagínate que estás tú, mira, escribiendo, tienes tu ordencita de tripa a un lado y estás escribiendo, mi amor, te extraño, lo que sea. ¿No? La sellas. Al final, mira, la sellas con un beso, tu boca llena de grasa. Tu boca llena de grasa en la carta, ¿no? La sellas con derramándose el caldillo de tomate. Este hombre es un romántico porque además, acuérdate, sí, con el caldillo de jitomate ahí escurrido y cebolla. Pero además, acuérdate que antes no había celulares ni correos ni nada, entonces esta carta era física, o sea, la carta estaba metida en un sobre hoy. ¿Qué? ¿Les gusta? Qué romántico. Sí, sí, claro. Te enamoras. Claro. ¿Sabes, bueno, ¿sabes cómo? De... Me suena como a canción de final de película del viejo este. Ándale. Que va en su caballo hacia el sol. Claro, sí. Ándale. Y se hacen sombra y se van haciendo chiquitas. Sin embargo, no todas estas historias de distancia y de cartas terminan bien. Son bonitas. Son bonitas, no, claro que no. Hay unas que son muy duras. La vida. Como la de la sección de cine para adultos. La vida te da lecciones, amigos. Y los invasores de Nuevo León. Okay. Ah, claro. Oye. Nos lo hacen saber. Ese es el me dejaste el visto de nuestros papás. Este es el me bloqueaste de nuestros papás. Y si no me creen, vamos a escuchar este intro. Con el puro intro. Una caguama. Una banderita. Ándale, una banderita, exacto. Te escribí una carta y no me contestaste. ¿Qué hago? Aparte, a mí se me figura. No quedo ahí. Fui a buscarte y a cambiar. Además, qué bueno que no. No, pero dicen que es la carta de Santa Claus. Nah, ya. Pero la onda es que. Imagínate que se estaba despidiendo este hombre de su ser amado. Y entonces le promete mandar una carta sellada con un beso. Pero la carta nunca es contestada. Y pues entonces, ¿qué sigue? Pones a los invasores de Nuevo León. Hoy. Por vivir feliz contigo. Todo lo que sacrificó. Este hombre dejó. Y me pagaste como algunas pagan más. Yo. Hombre. Yo. Vendía colchas de Vianney. Vendía el Omnitrition. Seguro ahora vive en Tlajomulco. Debe vivir lejos. En Tlajomulco. ¿Por qué en Tlajomulco? No me puedo acostumbrar. Vive por la Saule. Todo mundo. Ahí en Alta California. Si tú, si toda la gente en Ruiseñor que vive hasta Casa del Carajo, allá para Tlacomulco, todo el mundo dice, ah, para allá, para la Saule. Ya sabes que no vive por la Saule, que vive más para allá, atrás. Pero es para allá. Que puede llegar a Colima, por él dice, no, es por la Saule. Amigos, hasta aquí, perdón, Chopin. Sule. A veces lloro muy cerca de las botellas. Como para irnos, deberíamos hacer un tour cantinero. Después de las tripas. Después de las tripas, un tour cantinero. Estamos preparando algo para las redes sociales. Sí. Que... bueno, más. Nos estamos preparando de poquito en poquito, pero va a quedar padre, se los prometemos. Pues ya está, amigos. @ Piloto Lunar en todas las redes. Voy a poner otro fondo para que no se quede la de la carta esta. Un fondo de botella, porque un fondo, ya, ahí les va este, mira. Ahí está, ya, uno de dice centro. Aurora Herrera, ¿cómo se llama la película que dijeron que podíamos encontrar en YouTube? Los Chidos. Los Chicles. ¿En serio quieres ver eso, Aurora? Sale Erasmo. ¿Verdad? Erasmono. No, saludos, Erasmo. Es Erasmo es buen tipo. Ha estado aquí con nosotros. Va a estar aquí el octubre 7, tiene velador Groovy. Ah, y nosotros sí. El 14. Para que... Es más, debemos invitar gente para echar... Sí, hay que ver. Ese día tiene show La Gavillanas, podemos decir. La Gavillanas. Saludos a La Gavillanas. El 14. Muy bien. Pues ya. Terminamos ya, esto. Pues, gracias, Ricky Ruiz. No tienen absolutamente nada que agradecer. Gracias, Edgar Pineda. No, a ustedes. Edgar Pineda en Facebook, @epineda21 en Instagram, en Twitter. Y recuerden que el lunes a las 8 quedamos de la noche. Lunes a las 8 vamos a ir a unas tripas que están por Avenida Guadalupe, casi esquina con Niño Obrero. Que es un trompo de tripa, ¿no? Dicen que es un trompo de tripa. Hay el olotrompo, ¿te acuerdas del olotrompo? Entonces, Avenida Guadalupe, casi esquina con Niño Obrero. Por ahí van a estar. Tripas and Grill se llama. Ahí en los vidrios. A las 8, el que quiera ir, pues... ¡Qué emoción! Pues que vaya. Es que yo lo que necesito es comer vegetales toda la semana para aguantar este ritmo, amigo. Si no vengo es porque ya me infarté. Juan José Ortiz Padilla se lleva la gorra de depredador. Puede pasar a recogerla a partir de mañana, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Rápido, porque se los llevan, ¿eh? Ignacio Jacobo 29, Colonia Parque Industrial Belénes. Entre Auditor Telmex y Calle 2. Mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentras como Velarde en Línea. En los controles estuvo Beto González. El camaleón. Oye, el triponón. Este Ortiz que nos mandó, ya no nos ha reportado nada porque siempre es el que está validando la información. Es como el verificado de nosotros. Y ahora no nos ha verificado nada, amigo. Es el verificado del cerro. Gracias. Hasta el próximo martes, Emprender el Cerro. Sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Piloto Lunar. En el punto de la Aurora. Buena música. Por hoy se acabó lo que se vendía. O sea, hace que ya no hay. O sea que terminamos. O sea que hasta el próximo martes. O sea que muchas gracias. O sea que hasta pronto. Adiós. Bye. Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.